Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2 y rtvestepona.es. Haceme la gauchada, venite a salgo a por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Comienza La Gauchada, temporada 2012. América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Este programa, creado, dirigido y orientado por Carlos Stiefel y que cuenta con la habitual participación del doctor Raúl Domínguez y quien les habla en la conducción provisoria del programa, Juan Carlos Millán, le dan la bienvenida. Gracias por estar allí. América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Lápiz y papel, y les cuento cómo comunicarse con nosotros. En principio, nos puede escuchar por Radio Estepona en la 107.2 los viernes, los miércoles a las 21 horas. O por Radio Casares en la 91.6 los viernes a partir de las 16. Nuestra dirección de mail, lagauchada-estepona@hotmail.com. Nuestra web, lagauchadaestepona.blogspot.com. Para quienes nos quieren escuchar por internet, www.rtvestepona.es. Y como es habitual, en el control técnico nos acompaña esta noche Esaú Ruiz. Sabemos que integrarnos significa fusionarios, fusionarnos, conformar una nueva generación de personas con una nueva idiosincrasia, pero no olvidando los valores que nos inculcaron nuestros viejos. Todo basado en el respeto de las personas, en la tolerancia, en la solidaridad y en la aceptación de las nuevas corrientes culturales. Conocernos es una parte de este camino que juntos debemos transitar. Como es habitual en este programa, vamos a comenzar contándoles qué pasó en una semana como esta hace ya muchos años. Deberíamos estar festejando hoy el cumpleaños de un artista muy reconocido y que la mejor forma de presentarlo es con este tema que une mucho a España y Argentina. Joaquín Sabina. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa, te morías por volver. Con la frente marchita cantaba Gardel y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no tenías otro amor que el del Río de la Plata. Banderas de la patria de la primavera a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Posiblemente sea yo el más andaluz de todos los argentinos que conozco, pero no por eso uno puede evitar que se le haga un nudo en la garganta cuando escucha hablar de la Plaza de Mayo, cuando escucha hablar del terruño. Y calculo que debe pasar algo parecido cuando del otro lado se escucha hablar de la agüita del mar andaluz, ¿no es cierto, Carlos? Sí, realmente estaba escuchando la canción y bueno, sí, te produce un pequeño así, un nudito en el estómago, más si me ya estando prácticamente con un pie en la vuelta, ¿no? Seamos formales, le cuento a nuestros oyentes que ya hemos establecido comunicación con el director de este programa, Carlos Stiefel, que se encuentra en Argentina, exactamente en la provincia de Santa Fe, desde hace ya algunos días, y ya en la parte más dolorosa del viaje, que es hacer la maleta para la vuelta. Es duro, ¿no? Por supuesto. Le voy a pedir a Esaú que me dé un poquito más de retorno, sí, porque escucho muy bajito. De todas maneras, lo importante es lo que decís vos, no lo que decimos nosotros. Ahí está, que... perfecto, perfecto. Muchas gracias, Esaú. Qué buen técnico que tenemos, ¿eh? Debieras la sonrisa. Bueno, sí, casualmente, a mi llegada tuve la oportunidad de estar en Cosquín, como habíamos acordado, y a una persona que tuve la posibilidad de entrevistar fue a la uruguaya Ana Prada, que tiene una canción muy sentida para todos aquellos que en algún momento saltamos el charco y o nos decidimos sin necesidad, es decir, en el caso nuestro, bueno, son 12.000 kilómetros, pero en el caso de otra gente que por ahí, como muchos españoles en este momento, están empezando a abandonar el país para ir buscando trabajo en algunos otros países de la comunidad europea, ¿cierto? La canción que de esta chica se llama La Maleta, ¿no? Y justamente habla de guardar allí sentimientos, ¿no? Las cosas más importantes. Y qué difícil, ¿no? Cuando únicamente tenés 23 kilos para llevar, ¿no? Es que si nos dijeran kilos libres, uno se traería media docena de amigos, algún viejito entrañable, dos o tres sobrinos de esos que da gusto estar con ellos. Y qué sé yo, tantas cosas. Y mira, yo de lo último me llevaría todas estas últimas noches de quedarnos con amigos hasta las 2, 3 de la mañana, filosofando, hablando. Realmente estas cosas que nos están sucediendo a mí y a Mónica realmente son muy, muy fuertes, ¿no? Es decir, el pago quizás es mucho, ¿cierto?, para encontrar tanta demostración de cariño, ¿no? Es decir, pero vale la pena, ¿cierto? Volver y encontrar que uno no se ha ido en el sentimiento de tanta, tanta, pero tanta gente a la cual agradecemos, ¿no? Gente que nos pasa, porque lo hemos vivido tanto vos como yo, de amigos que nos escuchan en la radio y cada miércoles o cada viernes, y uno sabe que están allí, ¿no? Y bueno, y hoy cuando uno tiene la posibilidad de estar con ellos, que te cuentan, che, mirá que yo te estoy escuchando, cuando estuviste hablando con tal, o hiciste dijeron tal cosa. Realmente uno, a través de este espacio, de este pequeño espacio que en algún momento nos dio la Radio Estepona, ¿cierto? Y bueno, y en la actualidad Radio Casares también, nos llena de orgullo y nos alienta a seguir haciendo este programa de La Gauchada, porque realmente ha abierto un montón de lazos que uno quizás no los tenía ni en cuenta, ¿no? Es que el desarraigo provoca que uno tenga que renovar esos afectos en nuevas gentes, ¿no? Y es un ejercicio gratificante el de conocer gente y en la de incorporar nuevos amigos. Y me quedó una frase que leí hace poco en esos manuales de filosofía que suelen ser a veces los sobrecitos de azúcar, que decía: un amigo es un desconocido al que aún no se conoce. Perdón, yo dije al revés. Un desconocido es un amigo al que aún no se conoce. Y esa facilidad que da el duro oficio de ser inmigrante hace que uno tenga esa predisposición tanto para incorporar los nuevos amigos como para apreciar, valorar y cuantificar adecuadamente los momentos que uno pasa con los viejos amigos. Sí, realmente uno de las cosas que está viviendo en este momento, ¿cierto? Retomando un poco lo que hablábamos recién sobre el tema de la maleta, ¿no? Que es lo que uno se quiere llevar, ¿no? Y ayer, anoche, ya entrada la noche, amigos que... porque estamos haciendo reuniones con amigos, es decir, anoche bueno, nos juntamos con un grupo, esta noche vamos a estar con otro, mañana vamos a hacer un grupo mucho más numeroso, porque se van a juntar bastante más gente, y siempre, y todas las noches es lo mismo, ¿no? Todas las noches la gente que te dice que no, mirá, yo te voy a saludar, pero te digo chao, y yo sé que la semana que viene nos estamos viendo de nuevo, ¿viste? Es decir, como para amortiguar un poco el tema del dolor, ¿no? Es decir, no, si no van a pasar tanto tiempo sin que nos volvamos a ver. Realmente hemos vivido cosas que son sumamente importantes para el ser humano, más allá del dinero, ¿no? También leí algo así, ¿no? Que las cosas había que invertir no en objetos, sino en experiencias. Y estas son las cosas lindas, ¿no? Que da estas vivencias. Te cuento, Carlos, que hoy hemos elegido como tema del programa la aeronáutica. No hemos encontrado ni una sola fecha que justifique esta elección, pero no es óbice para que nosotros pongamos el tema que nos parece el más adecuado. Vamos a empezar hablando con una futura azafata. No sé si... yo esto nunca lo entendí bien. ¿Podemos hablar con la azafata mientras hablamos con Carlos? Capaz que sí. Si está desocupada, primero Esaú le va a preguntar si nos puede atender. Y vamos a conversar con ella por una cosa que pasó que te va a resultar al menos curioso, tanto a ti como a la audiencia. Y es referido a estos nuevos tiempos de la relación laboral y de las posibilidades de empleo. Y todo lo que vamos a hablar ahora es anterior a la última reforma que se ha puesto en práctica, que no viene hoy, por lo menos no viene al caso, ponernos a juzgar si sirve, si no sirve, si vale, no vale. Todo lo que vamos a hablar ha ocurrido antes. La reforma dirá si nos va a servir o no. Nosotros estamos en comunicación con Laura. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le cuento a nuestros oyentes que Laura es una chica esteponera muy entusiasta y con ganas de trabajar. Y bueno, como tiene cursos hechos y sabe muy bien idioma, para lo cual se ha preocupado, y has vivido un tiempo largo en Irlanda, ¿puede ser? Sí, un año. Un año en Irlanda. Y ahora una empresa aérea pide azafatas o aeromosas, no sé cómo les llaman. Azafatas. Sí. Entonces, contanos cómo fue la experiencia. ¿Te enteraste de qué forma? Pues me enteré por mi hermana, que ella se enteró a través de internet, un anuncio, y me lo comentó, y envié el currículum por email. Y nada, al día siguiente me contestaron, me dijeron que iban a hacer como una entrevista en Torremolino, no sé, 5 días después o algo así, y que estaba invitada a la entrevista. Tenía que llevarle... ¿qué tenías que llevar? Sí, mira, una fotografía de cuerpo entero, 2 tamaño carnet, el currículum en inglés. ¿La foto carnet con alguna particularidad? ¿Frente, perfil? No dijeron nada, pero mi hermana y yo nos informamos en internet y vimos que teníamos que estar bien preparadas con... claro, con camisa, la chaqueta, el pelo recogido siempre, bien maquillada, pendientes pequeños. Le comento a los oyentes, no sé si esto sirve para analizarlo solamente desde el punto de vista económico, pero es uno de los aspectos. Vayan sumando: entrevista en Torremolinos, foto tamaño de cuerpo entero, fotos carné con maquillaje especial, con peinado especial. Bueno, y juntaste el currículum en inglés y la foto y partiste para Torremolinos. Sí. ¿Y te encontraste allá cuántas niñas? Pues en principio más o menos éramos 40, entre chicos y chicas. Después, porque al principio era una charla, la mujer dio la charla en inglés, todo era en inglés. Dio la charla, después de la charla entregó unos papeles como si fueran un examen para saber tu nivel de inglés, y después dejó pasar unos 3 minutos o así, los corrigió todos, y a partir de ahí los que, entre comillas, aprobaron el examen, que serían, pues, ¿cuántos? Pasaron ya a la siguiente fase, que eran unos 20, la mitad más o menos. La mitad. Bueno, hasta acá parecería una entrevista algo rigurosa, con algunas condiciones, pero bueno, parece como que estamos hablando de una empresa seria, está haciendo una selección de personal estricta, con algunos requisitos que para ellos son importantes, como el idioma, la presencia, etcétera, etcétera. Hasta acá todo bien. Entre las personas que fueron en esa segunda selección, ¿qué pasó? Pues después de esa selección tuvimos que esperar varias horas, porque ella, claro, estuvo preparando todas las preguntas que nos iba a hacer, vio el examen que nos hizo anteriormente, y luego fue llamando de dos en dos personas y ya iba haciendo la entrevista. La entrevista fue todo en inglés, repito, y ya te preguntaba la altura, que la altura es muy importante en las azafatas. Te pedía, ¿por qué? ¿Por qué la altura es importante? ¿Las máscaras de oxígeno están muy altas? Es por colocar las maletas arriba, me parece. Ah. Claro, porque tienes que ayudar a los pasajeros siempre, y al colocar las maletas, a mí al final del todo, pues, desgraciadamente me dijeron que no, porque soy muy pequeñita. Entonces, me pilla. Pero bueno, no. Lo que lamentamos, bueno, de que el tema no haya seguido adelante en el caso tuyo. Pero contanos qué pasó con las que supuestamente seguían en carrera, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en la entrevista cara a cara, pues le preguntaba todas a las mismas, ¿no? ¿Y las preguntas eran normales o...? Eran como otro examen, te hacía leer un texto, y después el texto te hacía preguntas, claro, para saber el nivel de inglés que tú tenías. Perfecto. Y a ver si te desenvolvías bien y esas cosas, y te preguntaba por qué querías trabajar en eso, qué experiencia tenías, te preguntaba algo, si qué sabías de la empresa. Y luego ya cuando llegaba la altura... ¿Vos qué sabías de la empresa? Yo nada, que es una empresa de bajo coste y que es irlandesa. Y ya ha viajado en la charla. ¿Has viajado en esa empresa? Sí. ¿Y qué cosas especiales pasan en un vuelo de esa empresa, por ejemplo? Pues nada, que son baratos. Y no sé, al ser barato es todo muy estrecho, es... ¿Y hay actividades que no son habituales en un vuelo, como por ejemplo...? Sí, hay una parte que ellos lo ven muy importante, porque se gana el 20% de las ventas que hacen en... Creo que son cartones de tabaco o billetes de... ¿De lotería? Sí, me parece que sí. O sea que, además de azafata, ya estamos hablando de una parte de perfil de vendedora. Claro. Correcto. Bueno, y seguinos contando qué pasa con la gente que aprobó la entrevista, la charla en inglés, y bueno, digamos que ya está invitada a incorporarse de una forma más efectiva a la empresa. ¿Qué tienen que hacer? En cara a cara no te dicen en principio sí o no. Ella nos dijo que nos mandaría un email a los 2 días diciendo sí o no, pero yo todavía sigo esperando. Yo sé que es el no, pero sigo esperando el email. Y después de eso, si dijeran que sí, ya tienes a partir de ahí que hacer el curso. el curso. Ah, qué bien, te van a pagar un curso. Claro, no. No te lo pagan. No. Bueno, debe ser un curso económico. Es un curso de 6 semanas en Madrid, que te pagas tú mismo la estancia, te pagas tú el curso, y el curso no es barato. Son 2.200 euros. 2.200 euros el curso, más la estadía y el alojamiento en Madrid, 6 semanas. 6 semanas. Bueno, supongo que te darán un uniforme de Christian Dior después, de regalo. No de Christian Dior, pero de la marca que sea te lo pagas tú también. Ah, ¿también el uniforme te lo tienes que pagar tú? Sí. Ah. Y ya a partir de ahí, pues si tienes el curso, ya te pueden enviar o a Málaga, o a Londres, o a Dublín, ya donde a ellos le hagan falta azafata. ¿Qué sensación te quedó después de esta experiencia laboral? Nada, yo lo único que quería saber era cómo era una entrevista de estas de azafata, y quería practicar mi inglés, y digo, mira, una oportunidad para practicar inglés. ¿Te quedaste con ganas de haber entrado, o te pareció que era no, todo...? No, porque yo estaba pensándomelo, digo, si me llegan a decir que sí, ¿realmente haré el curso o no? Y ya estaba yo pensando mucho porque, claro, es una inversión, 2.200 claro. euros más la estancia, más todo. Y que no es garantía de que te tomen. Claro. El curso lo puedes hacer y no aprobar. Garantía de que te cojan, ni garantía de claro. A ver dónde te van a mandar. Claro, claro. Bueno, seguiremos mandando currículum. Sí, por supuesto. Laura, yo lamento, no sé por qué y en nombre de quién, supongo que en nombre de la gente grande, que a la gente joven le hagan estas perradas, porque realmente esto no se hace. Y a vos te agradezco un montón, un beso grande por haber colaborado y habernos brindado este testimonio, que yo por lo menos no me acuerdo de haberlo escuchado en ningún medio. Se ve que esta empresa es de bajo coste, pero debe ser una buena auspiciante. Entonces algunos medios se han olvidado de destacarlo. Laura, muchísimas, muchísimas gracias y suerte en la próxima entrevista. Muchas gracias a vosotros. Adiós, hasta luego. Hasta luego. ¿Te sorprendí, Carlito? Pues realmente este tipo de agencias y este tipo de estafas... No es una agencia de trabajo, ¿eh? No. Es la empresa. Ah, es la misma empresa. Y por eso aclaré al principio de la conversación que todo esto ocurrió antes de la nueva ley de trabajo. Lo que viene no sé si será mejor o peor. Esto es un canto al optimismo, pero bueno, el tiempo dirá. Al principio pensé que era una como una subsidiaria. No. Es la empresa. Que te cobra para darte trabajo. Exactamente. Te cobra el curso y te cobra hasta el uniforme. Ahora vamos a hablar un poquito de música. No te vayas. Después sí vamos a tener que cortar un segundito con vos, porque ya que hablamos con las posibles azafatas, dentro de un ratito vamos a hablar con el comandante del avión. Perfecto. Te cuento. A ver si lo sacas al tema musical. ¿Te suena rara? Por supuesto, la marcha de San Lorenzo. La marcha de San Lorenzo, pero tocada por soldados ingleses. Fíjate que hay gaiteros, porque en este momento se está haciendo el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham y se hace al son de la marcha de San Lorenzo. Y lo vamos a volver a repetir porque alguna vez lo contamos. En el Palacio de Buckingham se hace el cambio de guardia con nuestra marcha de San Lorenzo. La misma que se utilizó cuando proclamaron a la actual reina Isabel II de Inglaterra, la misma que usaron cuando se proclamó a su padre, la misma que usaron los aliados para entrar en París, la misma que compuso un uruguayo nacionalizado argentino que se tomó el duro trabajo de ser argentino y fue mal pagado. ¿Por qué? porque siendo el autor de esta, una de las marchas más lindas y más famosas y más entrañables de los argentinos, terminó siendo enterrado en una fosa común, pese a ser de la policía de la provincia de Santa Fe, por un pequeño hecho. Era negro. Alguien que también quiso ser argentino de prepo se llamaba Julio Florencio Cortázar, que nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914 y murió un 12 de febrero en París, Francia, donde está enterrado. Vos sabés, Carlos, que a Cortázar le pasó lo mismo. Fíjate que tres nombres que te voy a dar: Viggo Mortensen y... y se me acaba de borrar el chico este que jugaba en el Hércules y que ahora está jugando en River, que jugó en el fútbol italiano muchos años. ¿Te acordás quién te digo? No recuerdo. Goleador en Italia mucho tiempo y vivió en la Argentina de chico, que habla perfecto el castellano. David Trezeguet. David Trezeguet, Julio Cortázar y Viggo Mortensen. Tres personas de distinto origen que les tocó vivir su niñez en la Argentina. Trezeguet soñaba con volver a jugar en la Argentina y en su River, lo logró. Viggo Mortensen se da el gusto de ir a recibir los premios Oscar con la camiseta de San Lorenzo abajo del smoking. Y Cortázar, que se lo considera a la altura de Borges, de Chekhov o de Edgar Allan Poe, visitaba la Argentina y la gente lo abrazaba en la calle, mientras la dictadura militar no dejaba que se hablara de él en los medios de difusión. Después que murió su esposa en una profunda depresión, Cortázar se encaminó hacia la muerte. La lápida y la escultura que adornan la tumba fueron hechas por sus amigos, los artistas Julio Silva y Luis Tomasello. Es costumbre dejar una copa o un vaso de vino y una hoja de papel o un billete de metro con una rayuela dibujada o una piedrita para jugar a la rayuela. Les voy a hacer escuchar un pedacito de esa voz tan especial, tan francesa, tan con la R que tenía Julio Cortázar. Un ratito nada más. La guitarra, su morada primavera, canción de agua y sol, la rosa de los vientos, para que la imponen los del este y los sureños, y en el vino sueñen. El vino a buscar su duende popular, cuando fecunda el fuego su sangre nueva de vida y paz, y en su voz cancionera se empina la cueca al cantar. Se los debo para la próxima. Tenemos un pequeño problema técnico y Cortázar no va a estar con nosotros por ahora. Bueno, les cuento, para los que fueron hinchas del Rojo de Avellaneda, que un día como hoy, en Cali, Colombia, muere asesinado el Palomo Usuriaga. El Palomo Usuriaga jugó en Independiente, ganó varios campeonatos. Fue de la época, ¿se acuerdan?, de René Higuita, Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Asprilla, Valencia. Era realmente muy bueno jugando al fútbol. Y lo insólito fue la forma en que murió. El amor enfermizo de un extinto líder de una banda de sicarios, muerto de celos por su compañera sentimental que estaba con Usuriaga, lo mandó matar. Bajó un tipo de una moto mientras él estaba jugando al dominó con unos amigos y le disparó varias veces, ocasionándole su muerte inmediata. El Palomo Usuriaga. Bueno, les contaba de que ya hablamos con la aspirante azafata y la que nos contó los 2,000 y pico de euros que le saldría el curso en caso de hacerlo, que se tendría que pagar el alojamiento y la comida durante 6 semanas en Madrid, que se tenía que pagar el uniforme. Y bueno, pretendimos, ya que tocamos el tema de la aeronáutica, irnos hasta el otro extremo. Así que vamos a hablar con el comandante. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien. Yo sé que vos estás recontra incómodo porque de esto no te gusta un pito hablar por radio. Y este negro que me viene a molestar ahora, que yo estoy lo más pancho con mi harén, lo del harén es cariñosamente porque José tiene una esposa y una montaña de hijas, a cual más gauchita. Bueno, sí, no es lo más frecuente que me llamen para hablar de una radio y menos a esta distancia. Pero bueno, estamos hablando con un negro conocido ya hace cuántos años. Eso es una ventaja. Le cuento a los oyentes, sin entrar en muchos detalles, ya van a entender por qué no entramos en muchos detalles. José es piloto, ¿digo bien? Sí, correcto. Y José trabaja en una... ¿Qué es donde trabaja, José? Yo estoy trabajando para una línea aérea en África. En África. En un país muy bonito, tropical. Se puede decir el lugar. Por supuesto, sí, sí. Para trabajar allá, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. ¿Y qué idioma se habla en Guinea Ecuatorial? En español. Se habla en español. Ah, mira vos. Estuvo muy vinculada al Reino de España. Fue de colonia española hasta el año 1968. O sea, como los subsaharianos, nada más que a ellos le fue peor. Pero bueno, por lo menos Guinea logró la independencia. Logró la independencia y, bueno, tiene la oportunidad de ser un país, digamos, muy rico porque tienen petróleo que están explotando hace más o menos 15 años. Ah, hace poco. Están en un desarrollo considerable. Contanos cómo es el país, así a grandes pinceladas, cuando vos llegás en avión, obviamente, ¿no? Está sobre la costa del Atlántico, a 4 grados de latitud norte. Ah, o sea, clima bien... entre dos países más o menos grandes, como Camerún y Gabón. Clima tropical, obviamente. Clima tropical, pero no extremadamente caluroso. El promedio de temperatura de 32 grados casi todo el año. Me está gustando, dos estaciones, bien diferenciadas, una etapa húmeda y otra seca. Los que estamos habituados a vivir en latitudes bastante altas, nos resulta raro, digamos, que el día dure 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Ah, mirá vos. Nos varía mucho en todo el año. Decime, José, sacia mi ignorancia, y la mínima, que es lo que me importa a mí y a Fernanda, la mínima, ¿cuánto es? En el poco tiempo que yo pude, que estuve por allá, por ahora, en la primera etapa, la temperatura mínima que tuvimos fue de 19 grados. Claro, para personas que estamos acostumbradas al frío, 19 grados es bien primaveral. Claro, claro. Para los cuatro guineanos es una temperatura ya baja, ellos ya sienten el frío. Claro, ya sacaron la bufanda. Sí, aunque muchas veces no la tienen, pero bueno. Lo habitual es gente de raza negra. Son todos razas, sí, afro, son de raza negra. A ver, dame un minuto. Siempre suena el teléfono cuando estamos haciendo una estaba nota. Estaba sonando un teléfono en mi celular justo. Bueno, incorporalo a la charla. Está, ya arreglamos. Y, ¿qué decía? Bueno, es un país de mayoría negra, o sea, casi te diría el 99%. Extranjeros son muy pocos. 30. Tengo que aprender varias cosas. No, está bien, por favor. El problema es si estás volando, que no vas a soltar el volante nomás. No, pero... en casa, acá estoy perfecto. Yo vuelvo a Guinea Ecuatorial cuando me llamen para seguir volando. Están los aviones haciendo mantenimiento. No hay 10 minutos. ¿Y cómo es la infraestructura del país? Ahora después hablamos más de la gente, pero la infraestructura. ¿Cómo? La infraestructura del país. ¿Tienen buenos aeropuertos, rutas? Los aeropuertos están remodernizándose mucho ellos. con decirte que en la principal ciudad, que es Bata, que está en el continente, después te explico cómo es el tema de la geografía, están construyendo una pista para el Airbus 380. ¡Epa! Sí, por lo menos para que pueda aterrizar aviones de máximo porte que hay en el mercado en este momento. Todavía no tiene una aerostación acorde. Más bien las aerostaciones son chicas para llegar a aviones de hasta 150 personas. Pero bueno, están construyendo. Muchas cosas todavía están en un estado medio primigenio. Son pueblos, viste, que han estado mucho tiempo aislados y que recién hace un año que tienen carreteras asfaltadas. ¿Hace un año? Para trasladarse de un lugar a otro tenía que... necesitaba medio de transporte muy adecuado, viste, como las camionetas, vehículos 4x4. Ahora ya se puede viajar un poco más cómodo. ¿Y el tema de la seguridad? ¿Cómo? El tema de la seguridad, vos decís de viajar. ¿Y se puede viajar tranquilo? Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia. Dentro de la ciudad, yo he caminado tranquilamente, mucho más tranquilo que acá en la Argentina. No hay robos y no hay asaltos. Sí tienen un tránsito un tanto alocado, no son muy respetuosos de las normas de tránsito, salvo en las rotondas. Pero después los límites de velocidad no los respetan y los semáforos, los pocos semáforos que hay, no los respetan demasiado. He visto muchos accidentes, sobre todo por el estado de mantenimiento de los vehículos de taxi y esas cosas. Si bien son todos vehículos importados, hay algunos que son que carecen de un plan de mantenimiento adecuado. Entonces, en eso le falta todavía. No es para ir a decir de utilizar recorrer toda la geografía libremente de una sola persona. Conviene andar siempre, si te vas a trasladar de un vehículo de una ciudad a otra, hay controles en la ruta, policiales, te piden documentos, sobre todo si ves que sos blanco, te piden para saber de dónde sos. Claro. Pero son, todavía, digamos, rechazan un poco al extranjero. O sea que no hay todavía desarrollo como para hacer buen turismo. Aunque están construyendo hoteles 5 estrellas, todavía el turista no lo atrae mucho en ese sentido. Entonces, las posibilidades, por ejemplo, de trabajo, si alguien está pensando en un plan B, suponete que España ya no pudiera hacer lo que soñó, ¿se lo puede considerar o todavía es pronto? Yo creo, es un país donde hay posibilidades de hacer de todo, pero el tema es que quieran ellos hacerlo. O sea, claro. Para entrar en este país necesitas una visa, y la visa te puede tardar mucho en gestionarla, la tenés que gestionar creo en Madrid. Y yo sé que son duros en entregarte una visa para ir a trabajar. Ahí hay muchos extranjeros. Las empresas constructoras más grandes son chinas. Ya están los chinos. He estado en contacto con otros argentinos, arquitectos argentinos que trabajan en otras empresas constructoras y hacen de todo, de construcciones urbanísticas, rutas, lo que se te ocurra. Claro, claro. Pero, bueno, todavía no... Hay mucho por hacer, pero convencerlos de que hay que hacerlo, ellos manejan su tiempo y su criterio. No aceptan mucho el asesoramiento externo. Y tienen lo suyo. Es una idiosincrasia muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Es un país para tener en cuenta. Quizás habrá que esperarlo un poco más. Y sobre todo lo que mueve el petróleo. Claro. Claro, si vas a través de una compañía petrolera, por ahí la cosa se soluciona mejor, ¿no? Es probable. O de una compañía aérea. Están construyendo mucho en las ciudades, están haciendo barrios nuevos. Ahora fueron sede de... O están en este momento siendo sede de la Copa África. Claro. Estadios nuevos, hubo mucho avance, pero todavía falta mucho por hacer. Acá hubo mucha difusión, al menos a nivel de internet, de algunas... llamémosle denuncias y algunos libros que escrito por españoles donde realmente pintaban al país en una situación muy jodida, de la que seguramente una gran parte será verdad en cuanto a injusticias, demasiadas antinomias entre ricos y pobres, pero en líneas generales, ¿vos cómo lo ves? Bueno, yo eso yo he leído un poco de eso antes de ir allá. Yo de política no sé nada. Sé que es un país que está gobernado por un presidente que lleva 30 años, creo que, gobernando. Escuché de que hubieron elecciones y ha vuelto a ganar. No te puedo decir cómo es exactamente. Sí hay una diferencia muy grande, digamos. No hay una clase media, hay una clase media muy incipiente. Allá la gente o tiene mucha riqueza o mucha pobreza. Pero yo te digo, yo no escuché quejarse a nadie. Lo poco que yo conocí en estos meses que estuve ahí, hay gente que está muy conforme con la vida que está llevando, y la verdad que de política no he hablado con nadie. No, está bien. Yo tuve oportunidad de viajar mucho a Chile en la época de Pinocho, y la verdad que tampoco había nadie que se quejara, pero bueno... Por ahí también es eso, ¿no? De que la gente está demasiado escaldada y no quiere ni hablar del tema. Pero bueno, lo importante es que si aparece riqueza, se redistribuya. En líneas generales te puedo decir, a mí me gustó el país, la geografía, la calidez de la gente. Falta mucho todavía desarrollo cultural. Hay gente que ha tenido oportunidad de estudiar afuera, muchos han estudiado en España. Sé que hay médicos haciéndose en Israel, en Cuba... pero bueno, hay mucha gente que apenas sabe leer y escribir. Claro. Para uno que es medio analfabeto, porque hoy ya saber un solo idioma en este primer mundo al que queremos pertenecer ya es ser semi-analfabeto, un país que tenga posibilidades y que hable español es como para tenerlo en cuenta, ¿no? Está bien, por ahí tendrán que pasar algunas cosas todavía para que las condiciones sean las óptimas, pero no deja de ser interesante. Por eso nos interesaba mucho conocer de primera mano esta experiencia, para nosotros hasta un poco insólita, de un argentino que está trabajando como comandante en una línea aérea en Guinea Ecuatorial. Sí, exactamente. José, no sabés cómo te lo agradezco. Por dos razones. Primero, porque siempre es un gustazo hablar con vos y siempre es interesante. Y segundo, porque sé lo que te cuesta, lo que te rompe las pelotas que te llamemos de la radio. Y que has tenido la gentileza de atendernos. José, un abrazo grande, grande para vos, para Vivi, para las nenas. Y algún día que estés en Gambia, te den Gambia. Dije Gambia porque Oscar Martín, de allí de Neuquén, está por viajar a Gambia y vamos a hablar con él, va a ir con la delegación argentina a Gambia, vamos a ver si la semana que viene hablamos con él. Cuando estés en Guinea, volvemos a hablar porque nos gusta saber qué pasa con los compatriotas que andan por el mundo y que ellos nos cuenten cómo es ese mundo al que nosotros solamente llegamos con la imaginación. Gracias, bueno, José. Bueno, cuando tengas más experiencia podemos charlar otro poco. Pero cómo no, va a ser un gustazo. Bueno. Un abrazo, José, gracias. Un abrazo grande, saludos. Un abrazo para todos de acá de la Patagonia. Gracias. Se llama Mariano Mores. Nació en 1922, una semana como esta, y fue capaz de hacer temas como este. Va, como muchos, pero a mí es el que más me gusta. Tac Militar. ¿Cómo va eso, Carlitos? Bien, con taquito militar. ¿Qué te pareció nuestro comandante? La verdad, muy, muy bueno. Es decir, muy interesante, realmente. Es un país, yo me puse a leer un poco a raíz de la nota que íbamos a hacerle a José, y la verdad que es para tener en cuenta, quizás como dice él, todavía sea pronto, pero ya un país que se hable castellano, que tenga petróleo, que tenga un clima tropical, que tenga 20 de mínima, yo creo que tiene, las fichas mías las tiene todas, ¿eh? Es para pensarlo, sí señor. Y máxime, mientras estaba escuchando, estaba retocando un poco la letra de la canción de Ana Prada, que de alguna manera da un poco, o te va a dar un poco la idea de mi estado de ánimo en este momento. Prefiero dejarte el saludo final para vos. Y con esta letra fundamentalmente yo saludo a toda la gente y a todos los oyentes y te dejo después ya seguir, continuar hasta que termines el programa a vos solo. Bueno, se asoma a mi maleta pensativa, no sé si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda mi vida, pero aún no encuentro de qué modo. Voy plegando camisas y recuerdos. Coloco entre los sueños mis zapatos. Y no quiero que quepan los retratos, qué difícil va a ser la despedida. Repaso el equipaje como ausente, ya sé que no habrá ninguna meta. Reconstruiré solo mi maleta, tras este salto seguirá mi vida, como le sigue el hilo a la cometa. El pasado termina en el presente y el presente empieza en mi maleta. Muchas gracias, Juan Carlos. Un beso para todos. Espero verlos muy, pero muy pronto. Chao. Chao, Carlitos. Nos vemos pronto. Y hubiéramos querido tener, aprovechando esta sintonía deportiva que nos pone Saúl, el saludo de un amigo que por cuestiones de trabajo no se pudo hacer. A último momento, en estos días festeja el cumpleaños Quique Wolf y era la intención estar conversando con él. No pudo ser y nos mandó esto que creo que resume un poco de lo que íbamos a hablar. Es un poema pequeñito que yo me voy a permitir leérselos y dice así: ¿cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás el zaguero te rompió la tibia y el peroné y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle, entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escúchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota adentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre el lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo?